Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas. Pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Queridos hermanos, si alguno no tiene asiento, aquí hay lugares aquí adelante y en esa zona de allí también hay algunos asientos libres para que no se queden parados. Estamos celebrando la Santa Misa, día sábado, dedicado a la Santísima Virgen. Hemos dicho que íbamos a hablar de los acontecimientos de Fátima, ir explicando los signos y símbolos que encontramos en esta aparición de la Virgen Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Antes debo decirle que lo que acabamos de leer aquí es tan simple en el Evangelio, pero tan simple, tan sencillo, que si yo lo intentara explicar, lo haría confuso. Es tan simple, tan claro, y las imágenes que usa Jesús son tan adecuadas que no necesitan explicación. El sábado pasado hemos visto una cosa hermosa que la Virgen de Fátima nos ha traído. Nos ha recordado el misterio de la Santísima Trinidad y nos ha recordado que esa Trinidad habita en nosotros. Y hoy quiero hablar un poquito también de la presencia eucarística que se encontró durante las apariciones de Fátima. Antes que la Santísima Virgen se presentara a los pastores, Jacinta, Francisco y Lucía, seis, ocho y nueve, pequeños niños, Se les aparece a ellos un ángel, se les aparece un ángel, que después vamos a saber, por lo que dicen los textos, que era San Miguel Arcángel, y se presentó como el ángel de Portugal. Y se presentó preparando a esos niños para poder contemplar a la Santísima Madre de Dios y prepararlos para recibir una misión. Dos cosas. ¿Y cómo los preparó? Les enseñó una oración de la Santísima Trinidad, como la vimos el sábado pasado, donde los pastorcitos se postraban en tierra durante largo rato, adorando a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero también en una de esas apariciones del ángel les dio la comunión. Dejó la hostia suspendida en el aire, el ángel, y el cáliz también suspendido en el aire, y se puso de rodilla adorando a Jesús, Eucaristía, y les enseñó a los pastorcitos con cuánto amor se debe reverenciar y adorar la Sagrada Eucaristía. Esta Eucaristía, si Dios es grandioso y puede habitar en mí, que soy un pecador, y me hace grande cuando habita en mí, lo segundo más grande que existe y que nunca existirá cosa mayor es la presencia real, real eucarística, es su presencia en los sagrarios, la presencia de Cristo en los sagrarios. Tenemos que pensar que este es el pan de cada día que el Señor nos da. Es un pan distinto, es un pan sobrenatural que está dejado a Dios, pero quien sana a una persona no es el que a través del sacerdote se sirve para hacer su obra, la de Dios. En la medida que ustedes pongan la fe en nuestro Señor Jesucristo, en esa medida ustedes obtendrán lo mejor para ustedes, no necesariamente lo que tú crees que es mejor, sino lo que Dios ve que es mejor para ti. Si está la fe, vas a tener lo mejor para ti. Entonces le pedimos al Señor, especialmente en la Eucaristía, que nos conceda estas cosas. Y celebramos la Eucaristía porque la Eucaristía tiene dos formas. Encerrado en el sagrario está sacramentado, como un sacramento. Y lo que se realiza sobre el altar es un sacrificio, es la Eucaristía como sacrificio. En ambos glorificamos a Dios. Ambas cosas son para nosotros, con la diferencia que la Eucaristía baja del cielo a la tierra a meterse dentro del hombre. Y el sacrificio va de la tierra al cielo a meterse en el seno de Dios, en su intimidad. Son dos movimientos. Nos viene la Eucaristía, el pan que baja del cielo, y el sacrificio de Cristo que sube al Padre. Dos movimientos. Y entonces la Eucaristía tiene dos aspectos, como sacramento y como sacrificio. Ambos se manifestaron en Fátima, porque como sacrificio es la visión que tuvo Sor Lucía en Tuy, donde se apareció la Santísima Trinidad en símbolo. El misterio de la cruz de nuestro Señor sobre el altar, el sacrificio, un cáliz de donde va recogiendo la sangre del costado abierto de Jesús que se llena, ¿verdad? Y aparece la Virgen, el Inmaculado Corazón, íntimamente relacionado con el misterio eucarístico del sacrificio de Cristo y el misterio eucarístico de su presencia real. La Eucaristía es el tesoro más grande que podemos tener en la tierra. Si de pronto saliera una noticia que la ONU ha descubierto en estos 7 planetas nuevos que han descubierto en otro sistema, 7 planetas habitables porque tiene atmósfera, fue una gran noticia. Supongamos que descubrieran en ese lugar una plantita y esa plantita la traen y dicen, esta plantita, el que come un pedacito de esta plantita va a vivir 500 años. Y me imagino, pobre plantita, ¿cómo va a quedar? ¿Verdad? Porque todo el mundo va a querer comer y se van a pelear y van a luchar por vivir 500 años comiendo un pedacito de esa plantita. la planta de la vida, la planta que te estira la vida, que te la prolonga. ¡Qué hermoso! Una planta que te hace vivir más años y que no te deja, no te permite envejecer. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿por qué no nos quedamos con la Eucaristía? Que tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Esto ya se hizo, ya bajó alguien desde el espacio, desde los confines del mundo. Bajó alguien. Y ese que bajó es el que siempre está en todas partes. Es el mismísimo Dios, creador del universo y de toda plantita. Y Él mandó a su Hijo para dejarnos como sacrificio el misterio de la misa y como sacramento la Eucaristía. Y el que come el pan de Cristo, el pan sagrado y consagrado, que ya no es pan, sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, el que come tendrá vida eterna y va a ser resucitado por Cristo en el último día. Y ya no morirá más, no envejecemos más, ya no hay más muerte, porque la Eucaristía es la unión íntima con Dios, la más grande que se pueda obtener aquí en este mundo. Y es lo que nos trajo la Virgen de Fátima. Una persona que ama a la Santísima Virgen, al corazón inmaculado, no puede ignorar a Jesús sacramentado, porque van juntos. Y Jesús dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No podemos separar a la Santísima Virgen de la Eucaristía, porque la Eucaristía fue hecha de la carne y la sangre de Cristo, que a su vez fue tomada única y exclusivamente de esa mujer extraordinaria llamada Virgen María, la Madre de Dios. Toda la parte humana de Jesús fue tomada de allí. Entonces no se puede separar lo que está tan íntimamente unido. Por eso que si yo ataco a la Santísima Virgen, ataco el cuerpo de Cristo, su sangre y a su madre. Es decir, ataco la fuente de la existencia humana de Cristo. Ataco el lugar donde Dios ha tomado la naturaleza humana para hacerse hombre, lo destruyo. Es el nido sagrado donde Dios habitó la Santísima Virgen. Cuando la Virgen de Fátima nos habla de la Eucaristía y nos enseña la Eucaristía, es porque no se está tratando bien a la Eucaristía. Hay que amarla, hay que tratarla con amor, hay que cuidarla, hay que cuidar hasta la última partícula, porque está presente Jesús. Por eso se pone la patena, una bandejita debajo del que va a comulgar, para que no caiga nada al suelo, porque todo eso es sagrado y si alguien pasa y lo pisotea, no es bueno. Entonces se trata de recoger todo lo que más se puede de la Eucaristía. Por eso cuando la recibimos, la tenemos que recibir con sumo amor, con mucho cuidado, porque Él viene para amarnos. Cuando Cristo Eucaristía ingresa, no soy yo que voy a buscar la Eucaristía, es Él que viene a mí. Por eso también en la comunión es un acto pasivo la comunión, de alguna manera, y un acto activo. Un acto pasivo, el Señor es el que viene. Si Él no viene, por más que tú quieras, no vas a llegar nunca a Él. Él es el que bajó a la tierra, Él es el que viene en la Eucaristía. Ese es el aspecto pasivo que tiene este misterio. Pero hay algo activo que se tiene que considerar. Cuando el sacerdote dice el cuerpo de Cristo, tenemos que decir amén. ¿Qué significa eso? Que así es, que así es, que creo lo que está diciendo el Padre, lo creo, amén, lo creo, eso significa. Pero algunos por ahí contestan que así sea, como diciendo qué lindo deseo, ¿verdad? No, es el cuerpo de Cristo. Hay que responder amén. Esa es la palabrita fuerte que nos dice creo en lo que el Padre me va a dar a comulgar. Si el sacerdote dice este es el cuerpo de Cristo y la persona no dice nada, el sacerdote está obligado a no dársela. Lo que pasa es que nadie lo hace porque dan la comunión tan rápido que no ni escuchan ni preguntan. Pero en realidad es, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y la persona dice amén, lo creo. Y como hace un acto de fe, puede comulgar. Pero si no hace un acto de fe, significa que no sabe lo que está recibiendo. Y además, aunque lo reciba, no le va a hacer ningún fruto. Es más, puede ser peligroso, porque está comulgando sin saber a quién recibe. Y la Eucaristía hay que estar muy preparado para saber qué es lo que estoy recibiendo. Entonces, acuérdense siempre de que el sacerdote, antes de darle la comunión, les va a pedir que hagan un acto de fe en esa hostia que le está mostrando, el cuerpo de Cristo, amén. Y ahí se introduce en el corazón del hombre.